Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Buen día, Edgardo Barneche, Romina Sala y Osvaldo Barbero te saludan de Radio Pampero. Gracias por atendernos, No, por favor. Bueno, queríamos ampliar un poquito el comunicado de prensa que estuvimos difundiendo, nos pareció muy interesante, sobre plantear en la legislatura un nuevo procedimiento penal juvenil. Y hablamos un poco de que es un tema que está en la sociedad muy instalado, qué pasa con los menores que cometen delitos, y queríamos tener alguna ampliación de tu parte, si fuera posible. Sí, cómo no. Bueno, en principio entendemos que es una demanda que tenemos como provincia, abandonar un sistema tutelar de una ley nacional que viene ya de la época del gobierno de facto, donde los mayores tenían más garantías que los menores en el momento de tener un procedimiento judicial. Y justamente los menores quedaban a total disponibilidad o atribución de los jueces en cuanto a su responsabilidad penal. Claro. Entonces, creo que es necesario desde nuestra provincia, como lo han hecho otras provincias que han avanzado en un sistema procedimental con garantías para los menores, avanzar en esta ley. Hay algunos proyectos presentados que no tuvieron tratamiento. Uno es el proyecto de la actual ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso. De verdad. Y bueno, creo que conjuntamente con el proyecto de ella, más bueno, las directivas que este gobierno provincial va a dar en estos días, que tiene que ver justamente con analizar esta problemática, nosotros hemos presentado un proyecto para tratar de mejorar una ley que tienda a especificar los fueros en los menores, es decir, que existan fiscales, defensores y jueces exclusivamente especializados en minoría de edad. Y por otro lado, todo un sistema de garantías para evitar que el joven que cae en el sistema penal salga mucho peor de lo que entró. Y esa debería ser la función del sistema penal, ¿no? Resocializar. Claro, claro. O sea, acá tendría una intervención más activa los fiscales. Corregime si estoy diciendo algo que no es correcto. Sí, a partir de la reforma de nuestro Código Procesal, de pasar de un sistema inquisitivo a un acusatorio, los fiscales llevan la iniciación, claro, o impulsan el proceso. Claro. Lo que hacemos en este caso es darle mayores garantías a los menores a través de un sistema que les dé la opción de seguir en toda la instancia del juicio, que les dé la posibilidad de defensa propia, claro, y que además tenga una instancia en la cual, por ejemplo, puede ser resarcido el daño en los casos donde se pueda, en cualquier etapa del proceso, evitando la incursión en el sistema penal del menor. Es decir, me parece que las garantías tienen que estar dadas para pensar una resocialización de nuestros menores, en sentido de que no vuelvan a caer en conflicto con la ley penal. Claro, claro, claro. ¿Vos crees que institucionalmente es posible realizar todas estas reformas? Porque, digamos, orgánicamente tiene que también haber una readecuación, creación de nuevos espacios institucionales. ¿Crees que es viable lo que estás planteando? Nosotros lo que hemos pensado es, porque entendemos la realidad presupuestaria de la provincia, es refuncionalizar muchos de los cargos que hoy existen, son cargos hoy del Poder Judicial, y tratar de darle una nueva función específica en materia de menores. Por eso no prevemos la creación de nuevos cargos, porque bueno, ya lo ha dicho nuestro ministro de Economía, estamos en un presupuesto bastante acotado, con deudas pendientes que tenemos con el Estado Nacional, que todavía no han sido efectivas su saldo en un 100%. Claro. Entonces tratamos de reestructurar en base a los cargos que hoy existen en la justicia para tratar de cumplir con esta demanda provincial, nacional y de tratados internacionales que nos imponen de una vez por todas abandonar este sistema tutelar que le da muy pocas garantías a los menores. Claro, claro, claro. Un tema polémico, porque viste que se habla siempre esto, que los menores que entran por un lado salen por el otro, que no puede ser, que los menores tienen responsabilidad para unas cosas, para otras no, pero que a nosotros nos alegra muchísimo, nos llamó mucho la atención, porque decíamos a lo largo del programa que se habla mucho del tema, pero hay por lo menos desde que conocemos nosotros, muy pocas propuestas o abordajes directos de esta problemática del menor. Sí, por eso creo que hacemos un humilde aporte en esta discusión, viendo cómo podemos avanzar en este sentido. hay un compromiso de parte de la ex diputada y ministra de Desarrollo Social, de nuestro gobierno, por supuesto, de avanzar en esta discusión. Por eso creo que vamos a incorporar a todos los sectores involucrados para que den su opinión. Vamos a tratar de que la ley sea lo más integral posible en cuanto a la visión heterogénea de todos los actores de la problemática, y bueno, poder sancionar la mejor ley que sea posible. Bueno, te agradecemos infinitamente la comunicación, Espartaco. No, por favor, un saludo grande a ustedes y a su audiencia. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamiento.